Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal están pasando? ¿Qué tal hasta ahorita estos días? ¿Ya inventaste muchas cosas? ¿Ya aprendiste muchas cosas? ¿Ya conseguiste muchas cosas? ¿Sí? ¿Ya reparaste muchas cosas? Seguramente que sí en estos días. Bueno, pues que la mayoría está en casa. Bueno, pues espero que estés realizando muchas actividades y sigas creciendo y sigas avanzando. Pues estamos aquí en el 102.1, la radio comunitaria Conganá, pues con nuestro programa La Boca del Dinosaurio, como cada lunes a esta hora, que es a las 6:30 de la mañana de horario normal. Aquí estamos, sé que para algunos es tempranito, quizá con los que no están yendo a la escuela, pues están probablemente todavía acostaditos, espero que nos estén escuchando. Y entre la dormida y la despertada, pues ahí estarán. Gracias a la gente que nos sintoniza, la gente desde donde quiera que esté, trabajando, viajando, en casita, haciendo alguna otra ocupación. Pues gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, antes quiero felicitar, bueno, porque este 23 de este mes fue Día del Estudiante. Este mes está lleno de festividades, ¿no? Día de la Madre, Día del Maestro, Día del Estudiante. Y bueno, pues yo sé que muchos están haciendo tareas todo el tiempo, que les han dejado tareas y están bastante ocupaditos en la tarea. Bueno, pues felicidades a todos los estudiantes que la hayan pasado bien este día, esta nueva manera de festejar, ¿verdad? También se vale. Bueno, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. Imagínense el día que comienzan las clases, muy tranquilos se sientan en el primer banco y su nueva compañera es una vaca. La canción de la vaca estudiosa. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". La vaca le respondió: "Porque no puedo estudiar yo". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Bueno, pues ya ves que estamos con esto de los sabías qué, con esto de las curiosidades. Bueno, pues ahora te voy a contar un sabías qué de orangutanes. ¿Cómo ves? Ya ves que hemos estado revisando este libro de cachorros, se titula Cachorros, de Berta Iriart, que nos comparte a manera de relatos, bueno, pues muchas de información sobre estos animales mamíferos. Vamos a ver de qué se trata este. Se llama Pundu y dice así: una tarde de vientos que anuncian aguacero, mamá orangutana sintió acercarse al final de sus 9 meses de embarazo. Se parece al de los humanos, ¿verdad? Sin perder tiempo, se dio a la tarea de construir un nido en lo alto de un árbol y, una vez ahí instalada, pasó el resto del día en trabajo de parto. El sudor del esfuerzo escurría por su tosco semblante. De vez en cuando se quejaba con un leve gruñido, pero la mayor parte del tiempo se mantenía serena, en cuclillas y con su mano asida fuertemente a una rama. Tan pronto el cachorro estuvo afuera, mamá orangutana lo envolvió entre sus brazos de pelambre rojizo, al tiempo que con gran delicadeza limpiaba cada parte del frágil cuerpecito. Siempre le había inquietado el mal tiempo, pero ahora que tenía una cría, la agitación la hacía mirar a uno y otro lado como si buscara alguna forma de detener la tormenta. Pundu chillaba pidiendo la teta, pero ella se ocupó de afianzar el techo del nido, y solo cuando éste quedó a prueba de ventarrones, se dispuso a amamantar al pequeño, quien casi al instante se quedó dormido, exhausto por la incomparable aventura de nacer. Aquel que tuviera la suerte de observarlos comprendería por qué llevan el nombre de orang-utan, que en malayo significa hombre de la selva. ¿Tú sabías eso? Mamá orangutana miraba en éxtasis a su criatura, mientras Pundu, entre sueños, se chupaba el dedo gordo. Dicen que estos simios son incluso más listos que los humanos, pues se fingen incapaces de hablar para que a nadie se les ocurra darles un empleo aburrido. Bromas, bromas aparte. Lo cierto es que Pundu se convirtió en un vivaracho bebé de fleco levantado. La madre lo encaramaba a su espalda para emprender el diario viaje en las alturas. Allá iban de árbol en busca de huevos, insectos o frutas. El pequeño contemplaba de lejos a sus parientes. Uno por aquí, otro por allá. Los orangutanes son muy amables, pero les gusta la independencia. Solo las madres jóvenes se reúnen de vez en cuando con sus hijos a cuestas, algunos, por cierto, ya creciditos. La infancia de los orangutanes es más larga que la mayoría de los mamíferos. Se mantienen pegados a la teta hasta pasados los 2 años y permanecen junto a su madre largo tiempo después. Ah, se parece más mucho a los humanos, ¿no? En las tardes de reunión, hembras y cachorros se entretenían intercambiando conocimientos sobre el uso de guantes hechos de hojas para agarrar ramas o frutos espinosos, el modo de fabricar cuchillos para extraer insectos de los huecos de los árboles, o la mejor forma de ahuyentar a las abejas. Por supuesto, también les gustaba despiojarse unos a otros, no tanto por un asunto de higiene, sino por el mero placer que la actividad proporciona. ¿A quién no le gusta que le hagan piojito? ¿Si has visto? ¿Si has visto a esta especie cómo se sacan los piojos? A los 6 meses, Pundo ya se encontraba familiarizado con los avatares del bosque lluvioso. Sin embargo, el golpe que habría de recibir no provenía del entorno inmediato. un grupo de hombres se apoderó de mamá orangutana. ¿Quién sabe si para llevarla a un zoológico o simplemente para venderla a los coleccionistas de animales salvajes? De súbito, Pundu se vio solo. Asustado, trepó a una rama y permaneció sin moverse durante todo un día de fuertes lluvias. Pero al atardecer, ocurrió algo maravilloso. Una anciana orangutana llegó hasta él y sin más, lo encaramó a su espalda mientras construía un refugio adecuado para pasar la noche. La hembra de tetas ya vacías había decidido adoptar al cachorro. A falta de leche, tendría que echar a andar toda su inteligencia para continuar la crianza. Por la mañana, partió algunas frutas y se dispuso a sacar la pulpa con una vara para dársela en la boca. Después, poco a poco, le fue enseñando a refrescarse la cara con una hoja de árbol, a decir adiós haciendo temblar el labio superior y a balancearse solito a 30 metros de altura. Llegó el día, sin embargo, en que Pundu notó que a su segunda madre le costaba trabajo moverse. Había perdido el buen humor, tiritaba y no quería otra cosa que estar echada sobre alguna rama, más bien de poca altura. Cuando ella murió, Pundu tenía 3 años. Era capaz de hacer por sí mismo incontables cosas, pero todavía necesitaba la protección y el cariño de un adulto. De más está describir el quebranto que cayó en el ánimo del cachorro. Tal vez hubiera muerto también si no fuera por la llegada de unos nuevos padres adoptivos. Esta vez se trató de un par de estudiantes que pasaban el verano como voluntarios de un centro de cuidado de los orangutanes. Por suerte de Pundu, los jóvenes que lo rescataron conocían las necesidades de un cachorro en la difícil situación que él atravesaba, de modo que lo llevaron al albergue con un gran cuidado. Allí, nuestro pequeño recuperó la confianza y prosiguió su desarrollo acompañado por otros chicos de la familia. La adopción, frecuente entre mamíferos y otras especies, es uno de los actos más amorosos que existen. Y no hay regla en ella. Aunque por lo común se adoptan cachorros de la propia especie, puede ocurrir también que una leona amamante un par de cervatos o que una gallina empolle a una camada de perros recién nacidos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Hasta aquí nuestro relato de Pundu, el pequeño orangután. ¿Qué tal? ¿Cachaste algunas cosas? ¿Te enteraste? ¿Te sorprendiste de algunas? ¿Verdad que sí? Y sobre todo esta cosa de cómo algunos animales adoptan, ¿verdad?, a otros con ese amor y ese cariño entre las especies. Bueno, pues ahí te dejo ese, te digo, estos relatos que hemos estado compartiendo, está en el libro de Cachorros de Berta Iriar, por si quieres enterarte de más cosas o quieres que lo volvamos a leer, quieres conversar sobre el asunto, bueno, pues puedes acercarte a la biblioteca del Centro Social Ayud y allí lo podemos volver a disfrutar. Monos saltando en la cama. 4 monitos saltando en la cama. 1 cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: ya no más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. Tres monitos saltando en la cama. Uno cayó al piso, la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: no más monos saltando en la cama. Dos monitos saltando en la cama. Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: no más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. Un monito saltando en la cama. Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: no más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos. No más monos. No más monos. No más monos saltando en la cama. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues vamos a ver, ahora vamos a ir con la sección de la travesura de Osauri. Recuerda que, bueno, pues como estamos en la radio, tú lo que escuchas son sonidos, cosas, y puedes imaginar qué es lo que está haciendo Osauri en esta nueva travesura y marcarnos al 951-220-4077 y decirnos qué es lo que imaginas que hace Osauri. Aquí vamos a estar pendientes. Y bueno, antes quiero también mandar un saludo para Willy, que nos escucha en casita, para Ramsés, para Mateo, para Fanny también, porque el otro día me la encontré, dice que escucha el programa, pues un saludo para Fanny también. Y ahora vamos a escuchar qué es lo que hace Osauri en esta travesura. Y recuerda, 951-220-4077 es nuestro teléfono en cabina, si quieres comentarnos qué es lo que imaginas que hace Osauri. O también, si quieres mandarnos algún mensajito, decirnos algo, también serás bienvenido, bienvenida. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura, así que ¿qué imaginaste? Llámanos a 951-220-4077 y dinos ¿qué imaginaste que hace Osauri? Una artista, esta Francisca. Isca. Francisca. No hay nadie que se resista al verla en las revistas, dentistas y periodistas, todos quieren mucho a Francisca. Isca, Isca, esta es Francisca. No me pellizca, Isca, no es egoísta, Isca, es una artista, es la gran Francisca. No tiene pizca, es una artista esta Francisca. Francisca es una avispa con mucha chispa y buena vista. La arisca no tiene pizca, es una artista esta Francisca. Isca, Isca, esta es Francisca. Para el baile está siempre lista, es la gran reina de la pista. Tenistas y trapecistas, todos quieren mucho a Francisca. Francisca. No me pellizca, no es egoísta, Isca, es una artista, es la gran Francisca. Isca, Isca, esta es Francisca. Isca, Isca, esta es Francisca. Dentista, periodista, Isca, coleccionista, Isca, malabarista, odalisca, masajista, Isca, sufista, Isca, y publicista, Isca, violinista, Isca, electricista, todos admiran a la gran Francisca. Isca, Isca, esta es Francisca. Isca, electricista, odalisca, malabarista, Isca, coleccionista, Isca, periodista, dentista, masajista, todos aplauden a la gran Francisca. ¿Estás lista? ¿Estás listo para poder enunciar nuestro trabalenguas? Vamos a decir eso, vamos a hacer vibrar nuestros labios. Podemos decir e u e u e u e u e u e u e u e u. Eso, vamos a despertar estos músculos de la boca que luego son flojitos, ¿verdad? Y no quieren moverse bien. Vamos a pegar la lengua en el paladar para poder emitir este sonido. Eso. Y también. ¿Puedes? Yo sé que tú puedes. Vámonos con este trabalenguas que dice: El mono mima melosamente al menino. El mono mima melosamente al menino. ¿Será que tú te lo aprendas y lo puedas repetir muy rápido? Sé que sí. Pues tú hazlo, apréndelo, repítelo cada vez más rápido, sin equivocarte. Y cuando lo tengas, pero bien, bien, bien, nos puedes llamar al 951-220-4077 y decirnos: yo puedo repetir este trabalenguas muy rápido. El mono mima melosamente al menino, el mono mima melosamente al menino, el mono mima melosamente al menino. Yo sé que tú lo puedes hacer mucho más rápido que yo, ¿verdad que sí? Bueno, pues aquí vamos a estar pendientes. El mono mima melosamente al menino. ¡Qué monada era Agapito! Agapito chimpancé. Era un santo de chiquito, cuando solo andaba a pie. ¡Diablo! allá y alboroto con la moto. ¿Para qué? Si es mejor andar a pie. Los vecinos tiemblan todos cuando pasa el animal. Se derrumban los espejos y las copas de cristal. Los vecinos están presos. Vamos a pasar a la sección de nuestro aprendizaje de la lengua mije. Vamos a aprender otra palabra. ¿Cuántas palabras llevamos? ¿Las has puesto en tu alcancía? Recuerda que en algún momento las vamos a ocupar. Así que bueno, pues espero que ya les estés sumando todas tus palabras y las lleves en la alcancía, porque en algún momento las vamos a pedir. ¿Para qué? Vas a ver. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice. Para eso quiero agradecer a Cayo, porque bueno, pues él es el que se encarga de editar el cuento del programa, de crear la travesura de Osauri, de ponernos aquí todo el trabajo que ha hecho sobre el aprendizaje de la lengua mije. Pues gracias, Cayo, porque hace todo este trabajo para apoyar el programa La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Oaxaca. Fiuk. Ayuca. Oaxuem. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. Si tienes tú una idea o sabes o quieras aventurarte también en la respuesta de cómo se dice la palabra Oaxaca en mije, pues márcanos a 951-220-4077. Dinos, llámanos o mándanos un mensajito. ¿Cómo dices tú que se dice Oaxaca en mije? En un viaje sideral en nave de Mazapán me encontré en una galaxia meteoritos de acitrón, cometas de palanqueta con la cola de turrón, estrellas de malvavisco con su sol de polvorón, con satélites lunares confitados y paletas de limón. Acitrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré de tarantela con su triqui, triqui, triqui, triqui, tran, con su triqui, triqui, triqui, triqui, tran. Esquivando pepitorias y lluvias de colación, tuvimos que aterrizar en pista de mermelada, en un bosque. bosque de biznagas con murallas de membrillo. Descubrimos la ciudad más dulce de la Vía Láctea, donde habitan muchos dulces empacados mexicanos. Glorias y natillas, pirulines y cocadas, cachetadas, alfajores, nueces garapiñadas, jamoncillos, jericallas y frutas cristalizadas. Y entre nubes de algodón sale un tren de cacahuate, y del tren se oyó la voz como de algún pregonero que vendía papano frito a quien llegará primero. Quieren comprar, se los voy a regalar. ¿Vale? Y allá por San Juan de Dios, bajo el ala de mi nave, no me lo van a creer, una sombra muy extraña. Yo creí que eran marcianos, urupanos o bolillos, pero eran 10 borrachitos de sabores diferentes, calaveritas de azúcar con sombrero mexicano, una momia en charamusca con letrero que decía recuerdo de Guanajuato. Acitrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré de tarantela con su triqui, triqui, triqui, triqui, tran. Triqui, triqui, triqui, triqui, tran. Triqui, triqui, triqui, tran. El cuento de hoy es El misterio de la X, de Ana Piñó y Claudia Burr. Antes de que el mundo fuera como hoy lo conocemos, mucho antes de que existieran los antiguos mexicanos, y muchísimo antes de que México tuviera un nombre, ya se había formado la X. Los antiguos mexicanos creían que el mundo había comenzado así. Primero surgió el sol de agua. Al paso del tiempo, todo se lo llevó el agua y los que ahí vivían se volvieron peces. Después brilló un sol de fuego. Llovió fuego. Hirvieron las piedras y los que ahí vivían se transformaron en mariposas y aves. Luego apareció el sol de viento. Todo se lo llevó el viento y los que ahí vivían se convirtieron en monos. Cuando salió el sol de tierra, se hundió el cielo. Pronto oscureció y los gigantes fueron comidos por los tigres. Los cuatro soles se apagaron, uno después del otro, hasta que surgió el quinto sol, llamado Olín, el sol del movimiento. Olín señaló las cuatro direcciones del universo y unió también lo alto y lo bajo, el cielo y la tierra. En la tierra, México ya era entonces México. Se llamaba así en honor a Mexitli, el caudillo que había iniciado el peregrinaje desde Aztlán. Mexitli significa el ombligo del maguey. México es una palabra náhuatl que quiere decir lugar de los seguidores de Mexitli. Esto es, lugar de los mexicas. ¡Sí! Olín estaba en el centro del calendario de los mexicas, en la base de sus pirámides. Olín se dejaba ver en el fuego que guardaba el calor de sus casas. Olín aparecía por todas partes. Pasó el tiempo y por el mar llegaron los españoles a la tierra de los antiguos mexicanos. Los mexicas se percataron de que había otro mundo. Supieron que en ese mundo había una escritura diferente, una cuyas letras, la X, tenía la misma forma que Olín. La letra X llegó a la ciudad situada en medio del lago de la Luna. Se pronunciaba y como serpiente se deslizó hasta el centro de la palabra México, donde naturalmente encontró su sitio. Hernán Cortés bautizó a las tierras de los antiguos mexicanos como Nueva España del Mar Océano. Ese nombre se impuso durante los 3 siglos de dominio español. Sin embargo, la palabra México nunca desapareció. Siguió usándose para designar a la ciudad capital y como sinónimo de Nueva España. La letra X dejó de pronunciarse entre la lengua y el paladar. Y muchos empezaron a pronunciar la X en la parte posterior de la boca. Mientras la X y la J se volvían rivales, la X conspiraba en secreto para sonar como la J. Criollos, mestizos e indios no entendían ni J. En tanto, los peninsulares bailaban la J. Cuando Miguel Hidalgo gritó ¡muera el mal gobierno! ¡Viva la América! Puso las cosas en su lugar. Al sembrarse las semillas de la independencia, México dejaría de llamarse Nueva España. A su pesar, España tuvo que soltar al país independiente, pero no soltó la J, su J, que algunos han seguido usando en la palabra México con cierta insistencia y nostalgia. La X permaneció en México al pie del cañón, pero aún enfrentaría muchas batallas antes de que los mexicanos resolvieran cómo nombrar definitivamente a su país. ¿Sería América Mexicana? ¿Nación Mexicana? ¿Imperio Mexicano? ¿República Mexicana? La J seguía dando lata y, para colmo, la letra G se metió en la confusión. México con J, gritaban unos. México con G, respondían otros. México con X, exclamaba la mayoría. A partir de la Constitución de 1824, el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Pero es el nombre de postín, porque en la vida diaria se usa México. El nombre que los mexicanos eligieron para referirse a su país es México. México escrito con X. En la X de México se cruzan los caminos, se cruzan las culturas y se cruzan distintas maneras de ver el mundo. La X guarda la historia de los mexicanos, desde la época prehispánica hasta la era de la informática. Y hoy día, con su X, México viaja en el espacio y en el tiempo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento del misterio de la X. ¿Qué tal? Bueno, pues fíjate que cuando estaba decidiendo qué contar, qué leer, qué compartir el día de hoy, me encontré con este libro y bueno, pues la mayoría de las veces hemos contado como cuentos, otro tipo de relatos, y ahora este que es un cuento de que nos habla de la historia, me pareció bien. Dije, vamos a empezar también a incursionar con estas cosas. Aquí en este libro me encuentro con algo que dice: la X es la única letra que tiene 4 sonidos diferentes y 3 de ellos son muy mexicanos, como Xochimilco, que se pronuncia como XS, ¿verdad? Xochimilco, Oaxaca, Uxmal. Bueno, pues se pronuncia de maneras diferentes y a veces pues los aprendemos más bien por imitación, porque a veces no sabemos ni cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero por imitaciones aprendemos y la gente que viene de fuera no sabe. Me recuerdo que una vez escuché a unos argentinos que decían, ¿cómo decían Oaxaca? Oaxaca, ¿no? Decían Oaxaca. Y bueno, pues tuvieron que aprender que no, que se decía Oaxaca, porque ellos leían la X así, XS, X. Bueno, pues te comento otra cosa también aparte. Claudia Burr, que es una de las autoras de este cuento, ella al terminar su carrera de antropología social en la Universidad Iberoamericana, comenzó a trabajar en la creación de libros infantiles. Ha desarrollado proyectos editoriales creativos que le han permitido jugar con el lenguaje, haciendo un uso apropiado de él y, en sus propias palabras, no usar palabras de más ni puntos de menos. Ella es Claudia Burr. Y bueno, pues Ana Piñó, también que trabaja en este libro, ella trabajó durante algunos años en cine documental. Sin embargo, su formación como antropóloga social no impidió que desarrollara su creatividad en la pintura y como ilustradora de diferentes revistas culturales. Ella es la que ilustra este libro de El misterio de la X. Y bueno, pues también lo tenemos allá en el espacio de la biblioteca del Centro Social Ayuc, por si quieres enterarte, ver. Además, sabes, te comento, te comparto que este libro, en sus ilustraciones, tiene escondido el nombre de México 73 veces y la X aparece en 93 ocasiones, y uno tiene que estar viendo las ilustraciones y andar buscando a ver dónde aparece la palabra México, dónde aparece la X, y es súper, súper entretenido andar buscando en los espacios, hasta los espacios más pequeños, dónde aparecen estas imágenes. Así que bueno, pues te digo, si quieres revisarlo, si quieres ver, encontrar estas palabras, estas X, o quieres enterarte nuevamente del relato de este libro, pues allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc lo podemos compartir, lo leemos, lo comentamos y nos seguimos enterando, ¿te parece? Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar. Nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. Siendo pintor, nadie nació siendo cirujano, nadie nació piloteando un avión, nadie nació con un libro en la mano. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. El refrán proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice así: la burra no era arisca, la hicieron a palos. ¿Lo has escuchado alguna vez? La burra no era arisca, la hicieron a palos. ¿Y se te ha ocurrido pensar qué significa o ya sabes qué significa? Bueno, pues si no lo sabes, te lo comparto aquí. Bueno, pues significa que los tratos que recibimos que se reciben cambian a las personas. ¿Te ha pasado escuchar que alguna vez alguien dice que ha dejado de ver mucho tiempo a alguien y cuando vuelve a encontrarse con él resulta que es diferente, que cambió su manera de ser? A veces para bien y a veces para mal. Y bueno, pues ahí es cuando se ocupa justo la burra no arisca, la hicieron a palos, porque sucede que a veces las personas dicen, ahora es muy criticona, ahora es muy enojona, ahora se estresa mucho, y así, y bueno, pues eso ha sido debido a los tratos que ha recibido, pues ha cambiado, ¿verdad? Y por eso nos expresamos de esa manera. La burra no era arisca, la hicieron a palos. Los tratos recibidos cambian a las personas. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso. Al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, un tipo a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera. Todos los conejos con distinta compañera. Todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso. Al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, un pico a los ojos, tratándolas de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera. Todos los conejos con distintas. encuentra toda entera. Todos los conejos con distinta compañera. Todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Saludos para Teresa allá en el Carrizal, para Christopher Azalia y Freddy, que sus hijos allá también, pues en el Carrizal. Gracias por escucharnos, por seguir como cada lunes La Boca del Dinosaurio. Saludos a Isis, a Kevin, a Ernesto, que también nos escuchan en casita, a Quique por allá también. Pues muchos saludos a Don José allá en el Paraíso también, que nos escuchan en casita. Y bueno, pues si tú escuchas, dinos, háblanos, mándanos un mensajito y dinos, quiero que me manden un saludo porque yo escucho y qué cosa que no me mandan saludo. Vámonos con la adivinanza del día de hoy, que dice: niño, niña, joven, adulto que cursa estudios en un centro docente. ¿Cómo se le llama? A ver, niño, niña, joven, adulto que cursa estudios en un centro docente. ¿Cómo se le llama a esta persona? ¿La tienes? Bueno, pues llámanos, márcanos al 951-220-4077 y dinos cómo se le llama al niño, niña, joven, adulto que cursa estudios en un centro docente. ¿Bueno? ¡Buena niña! ¡Hola, Daris! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días, niña! Oye, te hemos extrañado muchísimo. ¡Qué bueno yo que nos... Yo voy a ir un día a cantar la canción que dije. ¡Ah, sí, oye! Porque estamos esperando que vengas a cantarnos esa canción. Uh-huh. ¿Cómo has estado, Daris? Bien, Hable para responder la adivinanza. ¿Sí? ¿Y cuál dices tú que es la respuesta de la adivinanza? Alumno. Alumno, ¿verdad? Alumno o estudiante. Exactamente, Daris. ¿Cómo diste con la respuesta tan rápido? Dinos. Es que como dices que es niños, adultos. Ajá. Y jóvenes. Ajá. Por eso. Por eso, ¿verdad? Que estudian en un centro docente, en una escuela, ¿verdad? Sí. Ah, pues exactamente, alumno o estudiante, porque ¿sabes qué? El 23 de mayo fue el día del estudiante. ¿Tú sabías que el 23 de mayo fue el día del estudiante? No. Ah, pues fíjate, fue día del estudiante, así que pues todos los que estudian, que son estudiantes, pues fue su día, porque tú también estudias, ¿verdad? Sí. Y eres estudiante, entonces también fue tu día el 23 de mayo. Oye, Daris, pues muy bien, queremos mandarte un abrazo bien grande porque, bueno, pues ya te digo, te extrañamos y el día que tú quieras venir, pues serás bienvenida aquí porque nos tienes que cantar esa canción. Gracias. ¿Sí? Te mandamos un abrazo bien grande, Daris, gracias por llamarnos, gracias por estar atenta y dale un abrazo también a tu mami y a tu papi por ahí, ¿sale? Sí. Bueno, te queremos mucho, Daris. Sí. Gracias por llamarnos. Gracias, adiós. Sí, adiós. Bueno, pues ahí está la respuesta de la adivinanza, efectivamente, la adivinanza que dice niño, niña, joven, adulto que cursa estudios en un centro docente, dice Daris, alumno, claro, o estudiante, por supuesto, ¿verdad? Pues felicidades a todos los estudiantes, a todas las estudiantas también, ¿verdad? Por su día el 23 de mayo. Bueno, pues muchísimas gracias, Daris, por escucharnos, muchísimas gracias por acompañarnos en La Boca del Dinosaurio. Y vámonos con este libro de Gianni Rodari que se llama El viaje de Juanito Pierdedías. ¿Recuerdas que hemos estado leyendo este? Que a manera, bueno, pues de rimas, ¿verdad? Nos cuenta Gianni Rodari. Este viaje de Juanito que ha pasado por tantos lugares, ¿te recuerdas? Llegó al lugar de los hombres de azúcar, de los hombres de jabón, hombres de chocolate, al país de los hombres de hielo, de los hombres de hule, también al planeta nuboso, al planeta melancólico, donde estaban los hombres de más, el planeta más pequeño, los hombres de tabaco, los hombres de papel. ¿Y qué crees? ¿Dónde crees que llega ahora? A un país increíble, la verdad es que yo no me lo imagino, pero bueno, pienso, ya cuando lo digo, pienso, si existiera un país ahí, no sé cómo sería nuestra vida. Yo sé que ahorita que están, pues no precisamente de vacaciones, ¿verdad? Pero que están en un descanso de la escuela, la mayoría se acuesta más tarde. ¿Sí o no es cierto? ¿Verdad? Bien tarde, porque no les da sueño, porque quieren estar todo el tiempo, ¿verdad? Claro, también algunos se levantan más tarde, pero ya vi que Daris no, Daris se levantó muy tempranito porque nos está escuchando. Bueno, pues resulta que hay un país que Juanito Pierdedías visita. ¿Y cómo crees que se llama este país? Se llama el país sin sueño. ¿Tú te imaginas cómo sería un país sin sueño, donde nadie duerme? Pues vamos a ver qué se encuentra Juanito Pierdedías en este país. Juanito Pierdedías, volando sobre un leño, llegó un día al país de los hombres sin sueño. En este increíble país, las camas no se conocían. ¿Y para qué hacerlas si nunca nadie dormía? En el día como en la noche, todos en pie, nadie quieto. En su vida era impensable perder un solo momento. Trabajaban, se divertían, conversaban sin descanso. Si no había nada que hacer, tocaban el contrabajo. «Duérmete, mi niño», no cantaban las madres aquí, sino «Despierta, mi amor, no es tiempo ya de dormir». «¡Oh, qué maravilla, qué bueno!», los felicitó Juanito. «Pero, ¿me perdonarán? Voy a echarme un sueñito». ¿Qué tal? ¿Tú te imaginas un país así? ¿Sin sueño? ¿Qué harías si nunca tuvieras que dormir? ¿Qué? Creciente estaba la luna y la marea subió. De luz se llenó la luna de toda la luz del sol. Como madre va gestando todos mis sueños de amor. La luna busca una cuna y se escapa un poco del sol. El agua también reposa y la marea. La luna quiere estar sola y en la sombra se escondió. El cántaro se vacía y el ciclo recomenzó. La danza de la luna en un círculo de amor. Mandala que circula entre la tierra y el sol. La danza de la luna en un círculo de amor. Circula entre la tierra y el sol. Oaxaca. Fiuco. Ayuco. Oaxuem. ¿Cuál es la respuesta correcta? Oaxuem. Respuesta correcta. Oaxaca. Oaxuem. Bueno, pues ahí está la respuesta de cómo se dice Oaxaca en mije. Oaxuem. ¿Cuántas palabras llevamos en la alcancía? Esta la tienes que meter también en la alcancía, ¿eh? Acuérdate, ¿cuántas palabras llevamos en esa alcancía? Velas juntando porque en algún momento las vamos a ocupar y vamos a ver de qué se va a tratar. Por lo pronto ya tenemos esta otra, que como Oaxaca en mije se dice Oaxuem. Del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro, por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta frase de Heinrich Heine, que dice: allí donde se queman libros, tarde o temprano, se quemará también a hombres.

Ishamuk hadagok shepik Tamahau kuam nanot medan Menapuk nanawet bolt taknich Kuzet metzkap shmuk eicham haat Yen kukyachten öz metz damedek Jak tu, jak jest tam biadaty. Maj szy, maj chmy, szpan, szesz, lecz ta odkuta, ten dećm dał, no bóg tyk ciamecny i. Моем бьёсту хуя, чамец гаши, чамец гаши, чамец гаши. Моем бьёсту хуя, чамец гаши, чамец гаши. Моем бьёсту хуя, пхадыгу. Моем бьёсту Chamez gashen je, moyem biosku boye, chamez gashen je, chamez gashen je. Moyem biosku boye, pkhad go. A wok mukim. Adom zem, adom mëk në duc Qam në mjeqëm, kuot ma zaën, ma gëngon Këtës më gënok, këtës pahtak tëc në stëkshë Mëk shën shet, ka një hun me cim kën shkak bich Mojem biosku huje, qam me zgashën zhë Qam me zgashën zhë Chamez gashenj, moyem biosku huye. Chamez gashenj, chamez gashenj. Moyem biosku huye kadego. Moyem biosku huye. Chamez gashenj, chamez gashenj. Chamez gashenj. Moyem biosku huye, chamez gashenj, chamez gashenj. Moyem biosku huye, hadego. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Osauri, Osauri, ¿qué te pasó? ¿Qué, por qué vienes corriendo? ¿Qué fuiste a hacer? Ah, ¿quisiste bajar un panal de abejas? Osauri, Osauri, hay que tener... ¡Ay, mírate! ¡Mírate, picaron! Pues sí, Osauri. ¡Ah, te entró curiosidad porque...! Sí, ¿verdad? Porque ahora en las... Hay época de floras, de floración, y ahí andan las abejas y todo. Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque las abejas, ya sabes, sí, son una especie que no les gusta ser molestadas. Y mira, te picaron. Vamos a ver si no se te... No creo que se te inflame ni nada. Te vamos a poner aquí una pomadita, vas a ver, para que se te quite. Pero, ¿te duele? Pues sí, duelen los piquetes de abejas, ¿verdad? ¡Ay, sí! Bueno, ya aprendiste. Sí, ya aprendiste que no tienes que molestar a las abejas ni a las avispas, ¿verdad? Hay que dejarlas. Ellas están haciendo su trabajo. Sí, su trabajo es llevarse el polen a otras partes para que crezcan nuevas plantas. Y además también hacen miel. ¿Te gusta la miel? ¿Querías miel? Osauri, mira, aquí hay un frasco, tengo un frasco con miel, ya hay gente que sabe de eso, ¿verdad? Que sabe cómo tratar a las abejas y cómo sacar la miel, y no hay que hacerlo nosotros porque no tenemos equipo para sacar la miel, y pues las abejas nos pican porque creen que las estamos molestando, ¿sí? Te vamos a poner esta pomadita, vas a estar tantito en reposo y no se te está hinchando tanto, vas a ver. Te duele y te voy a dar mielecita. Sí, ya aprendimos que no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Y me tienes que avisar antes de hacer las cosas. Yo te hubiera dicho, mira, aquí hay un poco de miel. La miel no la podemos sacar así como así nosotros. Ok, ya aprendimos, Osauri, ¿verdad? Bueno, vas a estar aquí también un poquito, sí, descansando un poco porque te duele. Sí, un abrazo, por supuesto, Osauri, un abrazo. Un abrazo bien grande. Sí. Ah, bueno. Aquí. Ahorita te traigo miel. Las travesuras de Osauri. Las abejas muy temprano en la mañana a buscar el polen de las flores en sus patas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Las abejas muy temprano en la mañana a tomar el néctar de las flores con sus trompas. Vuelan por los prados buscando las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Las abejas muy temprano en la mañana a buscar propóleo que recogen de las plantas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Y son las abejas que saben mucho de flores. Y cuando trabajan van zumbando por montones. Aplauden a su reina, la miel en la colmena. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano hacia las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Oh, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que acompaña tu inicio de día, tu inicio de semana. Pues bueno, estaba viendo aquí una noticia que me llegó que parece ser que ya esta semana se van a notificar sobre qué regiones ya van a poder regresar a clases, así que ponte atenta, ponte atento, porque parece que en algunas regiones ya se va a levantar este estado de contingencia. No sabemos si la región que nos corresponde va a ser parte de estas o no, pero bueno, pues parece que ya van a estar empezando a salir las noticias al respecto. Y bueno, pues otra cosa, allá en el Centro Xolayuc tenemos una biblioteca bien grande, bien bonita, con muchos libros de literatura infantil, juvenil y adultil también, que puedes acercarte, puedes ir a leer allá, y en la medida que vayas asistiendo más a la biblioteca, que vayas pues leyendo libros, enterándote ahí de cosas, pues si eres un asistente recurrente, pues ya después te podemos prestar libros para que también los compartas en casita. Así que bueno, pues ahí está. ¿Algún otro mensaje? ¿No? Pues gracias a toda la gente que pues nos escucha, gracias a toda la gente que nos comparte su aliento de hay que seguir adelante. Muchísimas gracias, gracias Daris por escucharnos, a la familia de Daris, a toda la gente que nos escucha y que bueno, pues a veces no nos puede mandar un mensajito ni nada, pero sé que nos estaban escuchando. Pues les mandamos un abrazo, Sauri les manda un lengüetazo a todos, siempre este Sauri, está aquí un poquito, ajá, quietecito porque pues le picaron las abejas, ¿verdad? Pero ya quedamos que nos va a avisar también porque bueno, se sube, ¿qué tal? Podemos resbalar del árbol, ¿verdad? Pero les mando un lengüetazo. Y bueno, sin más, pues vamos a dejarlos y nos vamos a escuchar el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Los voy a dejar con esta canción del grupo Emoticantos que se llama Las gafas del bebé del mundo bonito. A veces cuando pues pasan cosas o nos sentimos de alguna manera y ¡ay! Todo se nos vuelve feo, ¿verdad? Y resulta que es el mismo mundo en el que vivimos cada día. Pero bueno, podemos ponernos unas gafas como estas y eso mismo que vemos feo, triste o de cualquier otra manera no agradable puede cambiar. Cuando me pongo las gafas de ver el mundo bonito, aunque no tenga ni ganas, yo ya me esfuerzo un poquito. Aunque haya malas noticias en este mundo tan raro, yo le regalo caricias y así lo veo mucho más claro. Soy tan feliz con estas gafas que ven las cosas más importantes que nadie mira. Soy tan feliz con estas gafas de ver la vida con esperanza y con alegría. Cuando me pongo las gafas de ver el mundo bonito, aunque me pesan las ganas, voy al trantrán despacito. Y si te veo tristeza, tengo palabras bonitas que curan todas las penas y van sembrando amor y alegría. Soy tan feliz con estas gafas que ven las cosas más importantes que nadie mira. Soy tan feliz con estas gafas de ver la vida con esperanza y con alegría. Cuando me pongo las gafas de ver el mundo bonito, aunque me quiten las ganas, tengo mi corazoncito